La Facultad de Periodismo y Comunicación Social presenta Semillas de mi Tierra. Semillas de mi Tierra, para empezar a construir algo distinto. Los lunes a las 8 de la noche, Semillas de mi Tierra.